Sección 10 de Cuentos de otros mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Montse González. Cuentos de otros mundos de George Griffith. En los reinos de Saturno. Parte 2. Continuación de las aventuras del conde de Redgrave y su esposa Zaidi durante la luna de miel, pasada en las inmensidades del espacio. Una vez dentro del velo interior de nubes, la atmósfera de Saturno ofrecía un aspecto parecido al que presenta el fondo del mar a la vista del buzo, suponiendo que éste pudiera abarcar con la vista muchas leguas en derredor. Era de color verde amarillento. Los termómetros del exterior demostraban que la temperatura llegaba a 175 grados, al mismo tiempo que en el interior pasaba un poco de lo agradable. Redgrave aprovechó la ocasión para refrescar la atmósfera del aerostato, soltando uno de los cilindros donde tenían almacenado el aire en forma líquida. Todo cuanto veían de la superficie del planeta parecía una inmensa llanura de color gris oscuro. Ni una señal de agua se advertía por ninguna parte, ni tampoco ninguna ciudad ni cosa parecida que pudiera ser vivienda humana. Sin embargo, a medida que se acercaban, vieron que el suelo estaba cubierto de una vegetación espesísima, algo parecida en la forma a una gigantesca alga marina y casi del mismo color. En fin, que el conjunto era casi igual a lo que uno puede imaginarse que será el fondo del océano terrestre. Era indudable que la vida en aquella parte del planeta Saturno no se parecía en nada a la de la Tierra. Los habitantes flotaban en las profundidades de aquel océano gaseoso lo mismo que los peces nadan en los mares terrestres. Con ayuda de los telescopios distinguían enormes masas movibles, unas negras, otras rojas y otras de color gris oscuro, las cuales nadaban a su antojo, pues se las veía subir y bajar y a veces sumergirse hasta el fondo, tal vez en busca de alimento. Si en algo se parecían a los habitantes de los mares terrestres, era en que los grandes se comían a los pequeños. «¿Qué aspecto tan horrible tienen esos bichos, Lennox?» observó Zaida cuando el astronef se hubo detenido y flotaba a unas 5 millas de la superficie. «Cuidado, que son horrorosos. Parecen pulpos del tamaño de las ballenas o mayores aún. Solamente que a estos se les ven los ojos y la boca. Fíjate y verás qué ojos tan feos tienen. Son más grandes que un plato sopero y relucen como los de los gatos. Supongo que eso será debido a la poca luz que hay aquí. ¿Y cómo se mueven? Casi pudiera decirse que se arrastran como los reptiles. Mira, Lennox, no sé cómo será la otra parte de Saturno, pero lo que sí puedo asegurarte es que ésta no me gusta nada. Es muy poco terrestre. ¿No ves cómo pelean y se comen unos a otros? Ese es el único parecido que tienen con los bichos de nuestros océanos. Es decir, que los más grandes devoran a los más chicos. ¿Si creerán que al astronef se le puede también hincar el diente? Es un bocado demasiado duro, contestó Redgrave riendo. No obstante, daremos un poco de velocidad a fin de evitar contratiempos. Obedeciendo la señal enviada de Murgatroyd por el tubo acústico, las hélices empezaron a girar batiendo el espeso aire y empujando al aerostato hacia adelante a razón de 20 millas por hora. A medida que se aproximaban más y más a la superficie, los extraños bichos eran más numerosos. Nunca jamás habrán contemplado ojos humanos seres vivientes más estrambóticos que los que habitaban las regiones de Saturno. De ninguna manera podía llamarse exagerada, y menos inexacta, la comparación hecha por Zaida cuando dijo que aquellos animales tenían mucho parecido con los pulpos y las ballenas. Pero al acercarse más, vieron con indescriptible asombro que cada uno tenía dos cabezas, mejor dicho, que en cada uno de sus extremos tenía dos ojos, una nariz, agujeros que sin duda servían de oídos y una enorme boca. Los más grandes no se molestaban mucho unos a otros. No obstante, veían nuestros viajeros de vez en cuando alguna lucha entre dos monstruos que perseguían a una misma presa. La manera de pelear era bastante extraña. El agresor se elevaba por encima de su enemigo y luego, descendiendo, con una acometida en la espalda, le envolvía con su largo cuerpo y empezaba a desgarrarle los costados con sus enormes quijadas puntiagudas. Los cuerpos de aquellos bichos parecían estar formados de una sustancia gelatinosa muy gruesa y de consistencia de caucho, pero en los dos extremos la piel era dura y muy parecida al hueso o marfil. Cuando uno llegaba a derrotar al enemigo o se apoderaba de la presa, los dos se sumergían en el fondo y el vencedor se comía al vencido. Se movían valiéndose de grandes aletas o alas semejantes a las de los peces, de las cuales tenían cuatro colocadas lateralmente detrás de cada cabeza, y otras cuatro, más largas y más estrechas, abajo y arriba. Estas últimas parecían servirles como de timón. Con la misma facilidad se movían hacia adelante que hacia atrás, mientras que para elevarse en la atmósfera hinchaban la parte central del cuerpo, volviendo a desinflarla al bajar, algo así como lo que hacen los peces con sus vejigas natatorias. A pesar de que el astronef caminaba lentamente bajo el arco de círculos luminosos en dirección a la parte del planeta iluminada por los rayos del sol, la luz de las regiones inferiores de tan extraño océano era más tenue que la del crepúsculo vespertino de nuestra Tierra. «Quisiera ver qué efecto les produce la luz de nuestros reflectores eléctricos», dijo Redgrave, «aunque indudablemente esos ojazos tan feos no serán propios sino para una luz tenue. Voy a hacer la prueba, a ver si los ofusco un poco». «¡Ay, Lennox, mira lo que haces!», contestó Zaida. «Podría suceder lo de la mariposa con la vela. Hasta ahora no nos han hecho caso, pero probablemente será porque no nos han visto bien. Figúrate que, atraídos por la luz, nos rodean y se agarran al astronef como se agarraban unos a otros. ¡Qué horror! ¿Qué sería de nosotros entonces? Tal vez nos arrastrarían al fondo y nos tendrían sujetos allí. Aunque nos quedaría el consuelo de que no nos comerían, porque el aerostato debe ser demasiado duro para ellos. Todo esto se reduciría a morir juntos, encerrados en el astronef». «No hay miedo de que suceda eso, querida mía», dijo Redgrave. «Tanto acero y cristal endurecido pueden resistir mucha más fuerza que la de un millar de estos pulpos, por muy grandes que sean». Dio toda la luz del reflector de proa y continuó. «Hemos venido a ver cosas extrañas y las veremos. Hola, ¿con qué te atreves a acercarte?», dijo como si se dirigiera a algún bicho. «No, no, amigo mío. Esto no es de tu raza, ni es tampoco un bocado exquisito». En cuanto brillaron los rayos del reflector, un monstruo colosal, de unos 400 pies de largo y con dos enormes cabezas, se dirigió flotando hacia ellos, y como había temido Zaida, no tardaron otros muchos en acercarse atropelladamente. «¡Por Dios, Lennox, ten cuidado!», exclamó Zaida, aproximándose a su esposo, al ver que tenía el horrible monstruo hacia el aerostato abriendo desmesuradamente su tremenda boca y sus feos ojazos. «Mira, allí vienen otros. ¿No podemos ponernos fuera de su alcance?». «Espera un poco, Zaida», contestó Redgrave, animándose ante la perspectiva de la nueva aventura. «Me parece que si luchamos con la escuadra marciana y pudimos vencerla, bien podemos vencer a una partida de pulpos. Vamos a ver, ¿qué le parece nuestra luz?». Y dirigió todo el reflector hacia los ojos del bicho, el cual dobló inmediatamente el cuerpo en forma de arco. Las dos cabezas, que eran idénticas, se juntaron. Los cuatro ojos, repugnantes y feroces, miraron a través de los cristales del astronef, y las dos bocas se abrían y cerraban como si quisieran tragarse vivos a nuestros viajeros. «¡Lennox! ¡Lennox!», exclamó Zaida muy apurada. —Subamos enseguida, te lo ruego. Ese bicho es demasiado horroroso. —Sí que lo es —contestó Redgrave—, pero pronto le arreglaremos las cuentas. Vamos a cortarle en dos pedazos. Apretó un botón de la tabla de señales y mandó a Murgatroyd que diera toda la velocidad posible, lo que les haría marchar a razón de 100 millas por hora. El astronef, en tal caso, debería haber avanzado aceleradamente y atravesado con su espolón el enorme cuerpo gelatinoso y rojizo del horrible bicho, que distaba del astronef unos 200 metros. Pero al contrario de lo que podía esperarse, el aerostato sufrió una sacudida. Se oyó un ruido como el que produce un choque y quedó detenido. Un momento después asomó Murgatroyd la cabeza por la puerta de la escalerilla que conducía desde el cuarto de máquina hasta la torrecilla, y dijo en tono de calma y de resignación: —Señor, en las hélices se han enredado dos de esos bichos, globos vivos o peces, lo que sean, y nos impiden la marcha. Están destrozados, pero todavía quedan pegados a las palancas. ¿Quiere usted que dé a la repulsión? —Sí, Andrés, sí —contestó Zaida—, dé usted toda la repulsión posible. —¡Ay, Lennox! —continuó luego—, mira, aquel monstruo se acerca más. ¿Qué sería de nosotros si consiguiese romper los cristales y no pudiéramos respirar esta atmósfera? Mientras así hablaba, el animal de las dos cabezas venía acercándose cada vez más. Era tan largo que su cuerpo cubría toda la parte delantera del astronef. Las dos horrorosas cabezas se acercaron más a la torrecilla. Sus cuatro ojazos amarillos y luminosos contemplaron a nuestros viajeros. Zaida, en su terror, creyó distinguir algo parecido a la curiosidad humana en aquella terrible mirada. Redgrave aprobó la orden de su esposa con una inclinación de cabeza, y Murgatroyd desapareció inmediatamente a cumplirla. Al mismo tiempo, el enorme monstruo se arrimó aún más, y Zaida sintió el ruido del choque de sus terribles mandíbulas, armadas de grandes dientes de tiburón, contra los cristales de la torrecilla. —No te asustes, querida —dijo su esposo, rodeándole la cintura con el brazo, lo mismo que hizo cuando creyeron que se sumergían en los ardientes mares de Júpiter—. Pocos minutos de vida le queda a este bicho tan repugnante. Por grande que sea, pronto le reduciremos a pedacitos. Se parecen a los monstruos que se hallaron en nuestros mares en tiempos prehistóricos, y se conoce que sólo pueden existir bajo una terrible presión. Por eso no encontramos ninguno arriba. Este estallará luego como si fuera un globo. Mientras tanto, nada puedes hacer aquí. Más vale que vayas a preparar el café, y cuando esté hecho lo subes a la cubierta superior con unas copitas de coñac. Yo voy a ver cómo van las cosas en el cuarto de máquinas. Estos bichos son demasiado feos para que los contemplen tus bonitos ojos. Más tarde verás lo que ha quedado de su enorme cuerpo. Zaida obedeció muy contenta. Tal repugnancia y horror le había inspirado la vista del monstruo que se encontraba poco menos que desmayada, y bajó pronto al salón a reponerse de la desagradable impresión. Se hallaban todavía bajo el arco de aros, y cuando se desplegó toda la fuerza repulsiva de las máquinas contra el cuerpo de Saturno, subió el astronef al aire con la rapidez de un proyectil lanzado desde la boca de un cañón. Pocos minutos después regresó Redgrave a la torrecilla para ver lo que había sido del agresor. Hacía ya esfuerzos inútiles para desprenderse del aerostato, alrededor de cuyo ariete se había enredado, procurando sin duda volver a las regiones suyas. A medida que disminuía la presión atmosférica, su inmenso cuerpo fue hinchándose rápidamente hasta que alcanzó increíbles proporciones. La piel de las dos cabezas se infló como si se llenara de aire por debajo. Los horribles ojazos le salían de las órbitas, en tanto que el bicho abría desmesuradamente sus enormes bocazas, pareciendo tener gran dificultad para respirar. Al mismo tiempo, observaba Redgrave que otro tanto había sucedido en el otro extremo del astronef, y meditaba qué sería de las hélices, cuyas palas se hallaban introducidas en los cuerpos gelatinosos de los monstruos. El aerostato continuó subiendo, y los horrorosos cuerpos que llevaba enganchados se inflaban más y más. Redgrave creyó oír más de una vez alaridos de dolor lanzados por las dos horribles cabezas que había en cada lado de la torrecilla, hasta que traspusieron el velo interior de nubes. Entonces el astronef comenzó de nuevo a girar sobre su eje, y en el momento en que a la vista de nuestros viajeros aparecía el velo exterior, estallaron los hinchados cuerpos de los monstruos, y sus pedazos, que parecían los restos de un globo destrozado, se hundieron en los abismos. «Ya está visto», dijo para sí Redgrave, «que todo estriba en la diferencia de presión. Si no lo hubiera visto, me hubiera parecido imposible que sucediera una cosa así. ¡Cuánto me alegro de que no lo haya presenciado Zaida!» «Aquí está el café, Lennox», dijo ésta en aquel momento desde la cubierta superior. Pero el líquido se escapaba de las tazas y las tazas de los platillos. «Es que otra vez nos estamos volviendo del revés». Con mucho cuidado y a lentos pasos se dirigió Redgrave al sitio donde le esperaba su esposa. Con la doble atracción de Saturno y de los círculos, tenía su cuerpo tan poco peso que un movimiento brusco hubiera bastado para lanzarle al aire hasta el techo de la cubierta. «Eso será o no será, como mejor te plazca, Zaida», dijo Lennox. «Sujeta un poco la mesa, que pronto recobraremos nuestro centro de gravedad. En cuanto a lo que más importa, ¿quieres que demos la vuelta para el hemisferio iluminado de Saturno hasta lo que llamaríamos nosotros el polo sur? Los círculos nos ofrecen la resistencia necesaria, y ya que estamos aquí, no debemos irnos sin ver el otro lado. Si resultara cierta la teoría de que los círculos recogen toda la atmósfera de Saturno alrededor del ecuador, llegaremos a unas alturas donde el aire será más delgado y más parecido al nuestro. Por consiguiente, es probable que encontremos allí otra clase de vida. Sin embargo, si has visto bastante de Saturno y prefieres dar la vuelta por Urano...» «No, no, Lennox», contestó Zaida con viveza. «Para decirte la verdad, estoy ya harta de viajar entre planetas y estrellas. Para el primer viaje creo que es bastante, y por más que hemos visto cosas muy preciosas, y también cosas muy horribles como esos bichos de allá abajo, siento ya deseos de regresar a nuestra madre tierra. Aún en tu compañía, Lennox querido, resulta muy triste el pensar que distamos de nuestro mundo más de 2,000 millones de millas. Propongo, pues, que examinemos esta parte del hemisferio hasta el polo sur, y que después, como diría un marino, nos hagamos a la vela con rumbo a la tierra. Es el sitio más a propósito para nosotros, ¿verdad?» «Mírala desde aquí, Zaida, en el telescopio», contestó Redgrave señalando un puntito negro hacia el sol. «Parece una de las lunas de Júpiter, aunque aún es más pequeña». «No importa. Lo esencial es que sabemos que existe y en qué dirección se halla. Pero, ¡ay! ¿Qué distancia tan enorme tenemos que recorrer antes de llegar a ella?» Habían atravesado ya el velo exterior de nubes. El arco colosal formado por los círculos llegaba hasta el cénit, abarcando el cielo entero. A sus pies y delante del astronef extendíase el enorme semicírculo del hemisferio que se hallaba vuelto hacia el sol, sombreado por las abundantes y abigarradas bandas de nubes. Entonces se dirigió toda la fuerza repulsiva contra el círculo inferior, y el aerostato se dejó caer rápidamente por entre las nubes en dirección a la zona templada meridional del planeta. A razón de 3,000 millas por hora, atravesaron la segunda banda y la más negra, ayudados por la repulsión de los círculos y por la atracción de Saturno, y poco después de la hora del almuerzo, traspusieron las últimas nubes y se encontraron en un nuevo mundo de maravillas. Aunque en escala 100 veces mayor, lo que entonces contemplaban parecía nuestro propio mundo, en aquel período de su formación llamado la edad de los reptiles. Todavía era muy densa la atmósfera y se hallaba cargada de vapor acuoso, aunque en aquel lado las aguas se hallaban separadas de la tierra. Pasaron por encima de vastos continentes y de islas pantanosas, sobre las cuales pendían todavía transparentes nubes de vapor. Atravesaron éstas, y a medida que descendían hacia el sur, girando las hélices con toda la velocidad posible, vieron gigantescas formas de animales que salían de las revueltas aguas más cercanas a la tierra. A estos siguieron otros que venían arrastrando sus horribles cuerpos por una espesísima vegetación, la cual aplastaban con sus enormes patas, como podría hacer una vaca terrestre al pasar por un sembrado de trigo. Volando por la parte inferior de la atmósfera con un movimiento pausado y torpe, aparecieron otras figuras feas y deformes con inmensas alas negruzcas. Más de una vez se detuvieron en el viaje hacia la zona templada, a fin de observar alguna titánica lucha entre los monstruos de la tierra, del mar o del aire. Pero Zaida estaba cansada de ver monstruosidades de cerca y prefirió examinar desde lejos aquella fase de evolución, idéntica a la que tuvo lugar miles de siglos atrás en nuestro planeta. Así que el astro Neff continuó su marcha sin acercarse mucho a la superficie. —Me gustaría muchísimo recordar todo esto más tarde, Lennox —dijo a su esposo—, pero te aseguro que ahora no tengo ganas de ver de cerca a esos bichos tan horrorosos. Casi apostaría a que, si ellos viven allí, nosotros no podríamos vivir como tampoco hubiéramos podido subsistir en nuestro mundo hace un millón de años. No, no tengo ganas de desembarcar. Sigamos adelante. Dispuesto siempre a complacerla en todo, Redgrave hizo que el astronef prosiguiera su viaje a razón de 100 millas por hora, y a medida que avanzaban cambiaban rápidamente la atmósfera y la perspectiva. El aire era menos denso y más claras las nubes. La tierra estaba más separada de las aguas, y en ambos elementos la vida animal era más potente. En los mares abundaban todavía los monstruos de la especie sauriana, y habitaban la tierra firme enjambres de animales gigantescos, entre los cuales distinguió Redgrave grandes mastodontes, osos, tapiros, nilodontes y denonterios, y otras muchísimas especies que, por lo raras, no podían compararse con ninguna de las de nuestro globo, y que andaban por los mismos inmensos bosques alimentándose de la exuberante vegetación de color gris azulado. Allí encontraron por primera vez elevados montes con empinados flancos y de increíbles alturas. Cuando el astronef pasaba cerca de uno de estos montes, Redgrave permitía que se aproximara algo más a la superficie. —No me extrañaría —dijo a Zaida— que hallásemos aquí una raza bastante adelantada. Si hay algún ser que ha de convertirse más tarde en raza humana de Saturno, es natural que suba a los montes. —Aunque solo fuese —contestó Zaida— para retirarse del alcance de esos inexplicables horrores del Ecuador. Por una parte, creo que esa sería una señal de inteligencia humana. Y en efecto, hay alguno allí. Fíjate en aquellos huecos de los flancos. Parecen gorilas muy grandes y están encaramados en los árboles. ¡Y qué árboles tan colosales! Deben tener unos 800 pies de altura. —Ascendiente, sin duda —dijo Redgrave—, de la futura raza de Saturno. Bien feos son, por cierto. Sin embargo, me parece que deben ser más inteligentes que los de allá abajo. Se conoce que esos monstruos de dos cabezas no pueden vivir en una atmósfera tan ligera. Estos animales han llegado a comprender eso con el transcurso de los siglos, y por ese motivo han subido ahí y viven separados de los demás. Tal vez se mantendrán solo de vegetales, o acaso los grandes se coman a los pequeños, como hacían nuestros ascendientes. —No los denigres, Lennox —replicó Zaida—. ¿Qué culpa tienen ellos de ser lo que fueron? Pero no tengo tiempo ahora para discutir. Voy a preparar la comida, pues de esta no puede prescindirse en ninguna parte. Cuando nuestros viajeros bajaron a comer, sería probablemente el mediodía. de sobremesa pasaron un rato muy distraído al pensar que se acercaba ya el término de su viaje por los abismos del espacio, y recordando a las personas queridas de quienes se habían separado hacía poco más de 2 meses y de las que distaban entonces más de 100.000 millones de millas. Mientras tanto, elevóse el astronef por encima de los montes y dio fin a su viaje meridional. Siguiendo la costumbre de siempre, Zaida subió el café al saloncito de la cubierta superior, y mientras Redgrave fumaba su puro y Zaida el cigarrillo, contemplaron asombrados la perspectiva que ofrecía el lado iluminado por el sol de los círculos abigarrados, los cuales, en delicadísimos colores, elevábanse uno sobre otro hasta el centro del cielo visible, formando un arco iris de incomparable y maravillosa belleza. «¡Qué lástima que no haya palabras con que describir este asombroso cuadro!», dijo Zaida. «¿Si habrá algún día seres humanos en el planeta Saturno? Y si los hubiera, ¿qué opinarían de estos círculos?». «Es muy posible, Zaida», contestó Redgrave, «que no haya aquí gente lo menos en 1 millón de años, y para entonces creo que habrán desaparecido los círculos. Después de todo, la niebla de los asteroides, los arcos de los planetas y las espirales de humo que se forman con mi cigarro, todo está basado en un mismo principio». «Puesto que te vuelves tan filósofo», dijo Zaida, «yo me voy a acostar. Ahora que lo pienso, hace 15 horas terrestres que me levanté y me encuentro cansada. No te olvides de despertarme para ver el polo meridional de Saturno. ¿Te quedas aquí?». «Sí, querida mía. Aún estaré un rato admirando esto, y luego tengo que examinar las máquinas porque quiero ver si están listas para el viaje de 1.000 millones de millas que hemos de recorrer antes de llegar a nuestra amada Tierra. Podrás dormir unas 10 horas de un tirón, pues no creo que por aquí haya nada más interesante que la vida ártica. Con qué, a descansar. Buenas noches». «Oye, Lennox», repuso Zaida, deteniéndose en la escalera, «si me sientes gritar, no te asustes. Es que sueño con aquellos gigantescos monstruos. ¡Qué habitantes tan horribles tiene el planeta Saturno!». Fin de la sección 10 y fin de En los reinos de Saturno. Narrado por Monse González.